Han pasado varias mujeres por mi cama. Soy tu maldito y vos toda una dama. He fracasado, ¿por qué no me llamas? Debe ser culpa mi mala fama. Tú me tienes mal, tu pelo será tu boca, tu cara, tu forma de bailar. Mami, tú me tienes mal, serán tus ojos o tu sonrisa. La forma en que me miras, yo no sé, pero tú me tienes mal. Y todo tu cuerpo ya tengo mi tesis. En la cama se arrodilla como catequesis. Ma, vos sos una Stacy. Malibu, yo tu cocu, vos mi baby boo. De calle está no en la chacota, mami a poca luz. Ya está resuelta, vos disfruta, no mire la cuenta. Canto la posta y los otros te inventan. Mami, si no puedo verte, sexo telefónico. Una fotito caliente y eso más me motivó. Esta que chipara el látigo, voy rápido contigo, hay una conexión. Dime si sientes la presión, mami. Tú me tienes mal. Tu pelo será tu boca, tu cara, tu forma de bailar. Mami, tú me tienes mal. Serán tus ojos o tu sonrisa.